Nuestro objetivo, ser la mejor, con letras como seriedad y trabajo constante. Para usted, sencillamente, Fénix FM 103.9 MHz, la radio que renace con más fuerza cada día. La presión rock. Bienvenido a mi lado oscuro. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Una vez en el lado oscuro, es muy difícil salir. Bienvenido a mi lado oscuro. Al fin lograste venir. No hay turismo en el lado oscuro, es imposible salir. Esa, buenas tardes, bienvenidos otra vez a La Presión. Prohibido pasar sin detenerse en Fénix 103.9, en donde vas a escuchar durante 2 horas el mejor rock este sábado 3 de abril de 2010. Estamos en un programa dedicado a nuestros héroes veteranos de Malvina, a 28 años de desembarco en las islas, en el cual luego vamos a dar unas palabritas para ello en memoria a nuestros héroes. Hoy estrenando Bandera de la Presión acá en el estudio, ¿eh? Está buenísima. Ahora vamos a ver los comentarios, Me presento, mi nombre es Diego Dieguito, alias Dieguillo, en la conducción y también en la operación, mi partner, DJ Ivana, o más conocida como Ivy Larrochi. Muy buenas tardes. Comenzando lo que es la presión en lo que fue Fénix FM 103.9. La verdad, así me ha presentado Dieguillo. Soy más conocida como Ivy Larrochita. Presentamos a nuestras señores directores, la señora Nancy Díaz y el señor Alejandro Casas. Tan de Rochi, llegaste justo a tiempo, Fuiste una misión en una misión musical, estuviste en la tele, te vimos todo, Verdad. Felicitaciones. Estuvimos en pasión ahí, haciendo el aguante a nuestro amigo el Tico. Y la verdad, muy bueno, reventamos pasión, esto es Fénix, la gente de Fénix se ha reunido, así que muchas gracias acá también por la presión, Muy bueno, muy bueno porque colabora con la música, Perfecto. Queremos agradecer, como siempre, a toda la gente que hace posible este programa y, por supuesto, a todos los que colaboran con las ideas y material y, y la buena onda que pone todo, y en especial para ustedes, la audiencia de La Presión, que están ahí clavados los sábados de 16 a 18, acá en Fénix FM 103.9, y escuchábamos de cortina el primer tema de Holy Land You en Metallica, en la ciudad de Córdoba, en el Super Orfeo, en el domo de la ciudad de Córdoba. Sí, es el tema oficial de la cortina de La Presión, loco, Está buenísimo. Lo tenemos en vivo ahora, Cambiamos un poquito el estilo. Lo mismo, pero distinto sonido, digamos, ¿no? Y como decimos siempre, este tren no para, loco, vamos a mil, subite con nosotros a La Presión, no te vas a arrepentir. Aprovechamos para dar nuestros contactos, Rochi. Nuestro correo electrónico es lapresion@live.com.ar, lapresion con dos S, @live.com.ar. Si no, ¿dónde, Rochi? www.fotolog.com/lapresion con doble S. Te lo repito, www.fotolog.com/lapresion con doble S. También tenemos el Facebook, que nos puedes buscar por La Presión, todos juntos, con dos S, o tipeas el mail. Si no, también, ¿dónde? Nos puedes mandar mensaje al 15 33 98 60 28. Repetimos, 15 33 98 60 28. Bueno, loco, esto no para, No para, seguimos a mil, no te relajes. Y te dejo con quién. Te dejo con la planadora del rock. El 38. ¡Sé apretar! ¡Me moleste! ¡Está aquí! ¡Te olvido mandar! ¡Pero vos vas a quebrar! ¡Sé! ¿Y para qué tanto amor? ¡Si la chiquito! ¡Para ser! La presión rock. Sonando What a Load of Love, Led Zeppelin, del 60 y del 70 y pico, ¿eh? Loco, hoy prepárate, te vamos a romper los oídos, no te vamos a dejar tranquilo dos horitas, che. Así que prepara el mate o el birrín, lo que vos más quieras, ¿eh? Lo que más disfrutes, y a disfrutar de esto que es histórico, ¿eh? Y es esto que es histórico y lo estás viviendo en vivo acá en La Presión, en FM Fénix 103.9, este sábado 3 de abril de 2010. Es así, ahí prepara el mate, ahí con un bizcocho, unas tortas fritas. Este sábado está espectacular, esta tarde divina, ni mucho calor, ni mucho frío. Disfrutando un poco de rock en lo que es Fénix FM, esto es la 103.9. Y bueno, este programa especial dedicado a nuestros héroes veteranos de Malvina, quiero dar unas palabritas, porque ellos son parte de nuestra historia y no tenemos que olvidar, loco, no se tiene que olvidar, no se olvide que son gran parte de lo que hoy es la democracia, fueron una parte fundamental sin ninguna duda. Fueron también los que pusieron lo que tenían que poner, loco, ¿no? Cuando allá en el frío, en el invierno de las islas, con poco alimento y con el poco armamento que disponían de esta loca aventura de estos HDP del régimen de facto, ¿no? Del gobierno fucking militar. Y para que nunca más, ¿no? Para que nunca más. Bueno, ¿qué podemos decir, loco, no? Nunca más, y seguimos con esto, queremos escuchar algo acorde, y te quería decir, bueno, que el tema que viene también invita a reflexionar, loco, para que cuando vayas a votar lo pienses 20 veces, eso es importante, que no seas un mero compromiso de que te pongan un sellito en el DNI, eso es importante, yo quiero que reflexiones, que lo pienses 20 veces antes de ir a votar. Y si tienen que fijarse, tienen que pensar un poco, consultar con, si no sabes, consultar con la gente, a ver, opiniones en otras opiniones. A ver, es verdad, eso no es solo un sellito en el documento, es me lleva el tiempo, me saca 20 minutos de un domingo, no es así, No tenga miedo de preguntarle a sus mayores, que tienen experiencia, incluso en esto de estos genocidios y demás cosas que pasaron muy feo en nuestro país, ¿no? Así que bueno, los quiero un tema acorde, ¿sí? Y bueno, programa especial dedicado a nuestros veteranos de Malvinas. Los dejo con Alma Fuerte y Los Delirios del De Facto. Por quien digite el control de este infierno también sobre tu extensión, latina nación. Latina nación. Latina nación. La presión rock. Hoy mi gran son Led Zeppelin, estás en la presión, prohibido pasar sin detenerse. Te recuerdo nuestros contactos, nuestro correo electrónico, lapresion@live.com.ar, lapresion con dos SS, live.com.ar, sino donde en www.fotolog.com/lapresion, www.fotolog.com/lapresion. También nos puedes encontrar en Facebook, con La Presión, todo junto, 2S, o nos tipeás con el mail. Si no, ¿dónde también? ¿Mensajitos? Si no, pueden mensajitos, de verdad, al 11 33 98 60 28. Te repito, 11 33 98 60 28. Tengo un par de saluditos antes de que hables. Hay saluditos para Nabila y su familia, hay Mari, también Manu, que están escuchando la radio. Dana Full, la tía Elsa también, un beso enorme. A Elio también, a la familia Vélez, un beso enorme. A los Gutiérrez también. Oh, que no presente. Ay, te queremos, tía, ¿eh? Obvio, saludo para todos desde luego. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es a toda la audiencia completa y a todos los familiares y a todos y amigos que le ponen buena onda a este programa, ¿eh? Estás en Fénix FM 103.9 escuchando La Presión. Y ¿sabes qué, Rochi? Te quiero dar un notición, el notición de esta semana. Vos me tenías intrigada, yo quiero que me cuentes. Me dijeron, te voy a encontrar en el aire, me dijo, te voy a encontrar en el aire. Así que a ver, quiero que me cuentes, dije yo. ¿Sabes qué, Rochi? ¿Sabes quién viene a la Argentina? Esta semana no, este mes. ¿Quién? Decime. ¡Tanarán! ¡Tanarán! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Viene Megadeth a la Argentina! Una pregunta antes, ¿La Presión va? Obvio, por supuesto que va a estar La Presión ahí. El 28 de abril, Megadeth se va a presentar en el Estadio Luna Park. Hace falta nada, falta 20 y pico de días. Y sí, yo quiero saber si La Presión va a estar regalando algo. Bueno, te voy a dar una noticia, otra noticia. ¿Noticia de acá, o notición? Notición, mega notición. De acá al 23 de abril, que va a ser 4 días antes del recital, vamos a estar sorteando una entrada para ir a ver a Megadeth, señores. Van a estar haciéndose presente como La Presión. Van a estar yendo a ver Megadeth, es impresionante. Unite a la familia de La Presión, vas a poder ir con nosotros. Tenemos acá la bandera de La Presión, que obviamente que va a estar ahí. Va a estar ahí, va a estar en muchos lados, ¿eh? ¿Te gusta la bandera, Rochi? Impresionante, la verdad, impresionante. Está buenísima, ¿eh? Está bárbara. Ahí está, muy pronto ya estamos sacándole foto a la bandera de La Presión. Vamos a estar posteándola, ¿eh? Sí, por supuesto, unite a Facebook o en el Fotolog, lo vas a poder ver a la bandera y muchas otras cosas más. Próximamente ya hemos cumplido con la sesión de fotos. Calculamos que, no sé si para esta semana, pero pronto ya estará en la sesión de fotos para que nos conozcas. Para que también estén en el Facebook, que estén en todos lados, en la MSN, estén en los Fotolog, todos van a estar subiendo. Si no, también en los que me conocen a mí y tienen mi Fotolog, en los favoritos, en los enlaces, abajo de todo, dice nuevo programa de Fénix, La Presión, y van a estar cliqueando o van a estar encontrando también el Fotolog de La Presión, ¿eh? Así que bueno, el 23 de abril vamos a estar regalando la entrada para ir a ver a Megadeth, así que subite, no te quedes afuera, así que el conteo, se larga el conteo para para el regalo de la entrada de Megadeth. ¿Y cómo tenés que hacer para participar, Rochi? Para participar podés mandar su mensajito al 11 33 98 60 28. Te repito, anótalo, 11 33 98 60 28 con tu nombre y tus tres últimos de la realmente es un regalón que siempre estamos haciéndolo acá en La Presión. Así que vas a estar, te vamos a estar regalando seguro la entrada, así que vas a tener que estar participando, mandando tu mensajito, tu tres último del DNI y tu nombre, simplemente eso, tu nombre y tu tres último del DNI, ¿eh? Lo posible, el nombre completo, si tienen los dos nombres mejor, por la duda, a ver si todavía, como nos pasó el programa pasado, que teníamos el mismo nombre y da la casualidad que los mismos números tres. Es verdad, tres. Nombre y apellido, nombre completo, si quieres, nombre completo posible, por lo menos. La mayor cantidad de descripción como para poder ubicarlos rápidamente cuando se gane la entrada, ¿no? Es verdad, ¿eh? Tengo un mensajito acá que dice, hola, ¿cómo va? Dice, estamos acá en mi casa escuchando con Rocío. Altavoz tiene, dije yo, dice, la Mimi, mi amiga Rocío, mis dos amigas, ¿eh? Ahí saluda a Mimi y a Rocío. Gracias, Mimi y Rocío, un beso. Quiero que presentes el tema que viene. Y quiero escuchar. Bueno, señores, a disfrutar. Sumate al conteo. Se largó la carrera del conteo para regalar la entrada de Megadeth. Y por supuesto, los voy a dejar con Megadeth y This Was My Life. Esto es la presión. Prohibido pasar sin detenerse. It was just another fight. It was words strung into sentences. It was doomed to not be right. La presión rock. I'm so happy, a que seguimos con la presión. Sonando de cortina Nirvana. Sonando Lithium. gente, cómo la están pasando, ¿eh? Espero que la estén pasando bárbaro. Esa es la idea, ¿eh? Que la estén pasando muy bien. Estás acá en La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Y te quiero recordar los contactos, ¿eh? Tenemos el correo electrónico lapresion@live.com.ar, ¿eh? La presión con dos S, sino donde www.fotolog.com/lapresion doble S, www.fotolog.com/lapresion doble S. También en Facebook, donde vas a poder encontrar no solamente nuestras fotos, vas a poder encontrar mucha información y también el conteo, vas a conocer cosas que han pasado acá, va a estar bueno. Si te unís, están buenos. Si no, también, ¿dónde? Puedes mandar su mensaje al 11-33-98-60-28. 11-33-98-60-28. ¿Y para qué? ¿Para qué difundimos tanto el mensajito? ¿Por qué? Porque el 23 de abril estamos sorteando la entrada de Megadeth. Te veo agitada, Rochi. Loco, no te lo podés perder, ¿eh? No te lo podés perder. Empezá el correo, el conteo, perdón, el conteo ya ha empezado. Bueno, también no te olvides el tema de lo de las bandas, loco, ¿eh? Empezá a ver qué onda. Si tenés una banda o si tenés algún conocido, hacé correr la bola, que se contacten con nosotros para, digamos, para empezar a difundirlas. Y en este momento queda oficialmente inaugurado La Presión. Vamos las bandas, ¿eh? ¿Te gusta, Rochi? Está muy bueno, es verdad eso. Damos una posibilidad, ahí estamos, ¿eh? Para que la gente que tenga su banda, estén ahí solamente practicando, la puedan dar a luz, que se haga escuchar acá en la radio. Andás a ver si tienes que alguien te contrata, te pasa para shows. Nunca se sabe. Así que La Presión, te damos difusión para que puedas lanzar tu disco. Le puedas lanzar tus cosas, ¿eh? Así que bueno, queda inaugurado acá La Presión. Vamos las bandas y metemos presión a quién con esto, que se está moviendo mucho. Metemos presión al señor, nuestro señor ahora manager de La Presión, el señor Elio Vélez. O sea, desde este punto te estamos metiendo presión, ¿para qué? Para que, ahí está, que se ponga las pilas. Que se ponga más en lo que es La Presión. Él tiene los contactos con lo que es fotógrafo, en lo que es contacto también, lo que es bandas. Timo menos manager, ¿no? De la Rochi de Diguillo. Así que oficialmente te metemos presión, chabón. Bueno, así que bueno, empezás a correr la bola, loco, ¿eh? Así te podemos difundir acá en la radio, ¿eh? Y bueno, también te quería, bueno, te quiero pasar un tema ahora que va dedicado especialmente a nuestra amiga Karina Alegre, ganadora del CD original de Black Eyes de la sorteo la semana pasada, ¿eh? Ahí nos estábamos comunicando, no atendía al principio, no atendía el teléfono. Decíamos, no, ¿cómo se me dejan? Entonces sí, que no se lo voy a llevar. Bueno, después Guillo se pudo comunicar más tarde ahí con la chica, ¿cómo se llama? Karina Alegre, ¿eh? Ahí está, para Karina, espero que le haya gustado el CD. También aprovechamos para saludar a Juan Pablo, el hermano, compañero de la primaria, que hace mucho que no nos vemos. También para Isabel y para Ser el Bostero, También especialmente para todos los oyentes que por ahí nos mandan mensaje o no sabemos nosotros que están escuchando, pero realmente están escuchando, están sintonizando lo que es la 103.9, escuchando La Presión. ¡Soy viene Orcas! Sí, sí, va especialmente dedicado, Entonces lo dejamos con Esperanza en vivo. I want to walk up to the floor. La Presión Rock. Yeah, buenísimo Orca, ¿no? Buenísimo, la verdad que muy bueno, ¿eh? Fueron los teloneros de Metallica el 21 de enero en el estadio de River. El día jueves fueron teloneros de Metallica, ¿eh? La verdad que sonaron estupendo, ¿eh? Sí, la verdad que estuvimos disfrutando el show ahí de Orcas. Lo vi en la primera vez que lo he visto en vivo, siempre lo escuchaba por amigos. No, la verdad muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno, ¿eh? Saludos para mi amigo DJ Yayo, que está escuchando ahí, dijo que está muy bueno el programa. Gracias, loco, ¿eh? Gracias. Ahí está. El material también está bueno, de hecho lo estuve escuchando, ¿eh? ¿Viste? Mi hermano escucha lo que hace DJ Yayo también. Ahí enganchado con lo que es exclusivo del Expreso DJ Yayo. Ahí para su familia, un beso enorme para mi sobrino Elien también, ¿eh? Este tren no para, loco, ¿eh? Vamos a mí, subite con nosotros a La Presión. No te vas a arrepentir. Estás acá en Fénix FM 103.9 este sábado 3 de abril de 2010. Y te quiero dar algunas noticias de algunos recitales, ya que estamos acá. Bueno, te recuerdo rápidamente, tenemos el 28 de abril en el Luna Park Megadeth, del cual estamos regalando la entrada. También tenemos a Korn el 18, también en el Luna, mucho ahí en Luna. Entradas en la venta en Ticket Portal o en el estadio. También está tocando Matt, telonero de Metallica, Matt, telonero de Metallica en la ciudad de Córdoba el 24 de enero. Tocan el 10 de abril en Niceto Club, Niceto Vega 5510, 21 horas, entradas Lichi, Locuras y Tiquetes. Te recuerdo, Mad, teloneros de Metallica, que bueno, son una banda que está muy, muy buena, El 10 de abril, 21 horas, en Niceto Vega 5510. También está Cabezones hoy en Santana Bar, Presidente Perón 414, en Ramos Mejía, te repito, Cabezones hoy en Santana Bar, Presidente Perón 414, en Ramos Mejía. Y está tocando también el 2 de junio, falta, pero toca el 2 de junio Divididos, también en el Luna, presentando a Amapola 66, en el cual no podés faltar. Te digo, por experiencia propia, Divididos en vivo es una banda que te rompe la cabeza, ¿eh? Exploten Lunas con rock, ¿eh? ¿Cómo está el Luna a par con el tema del rock? La verdad que sí, la verdad que vino, este mes vino cargado el Luna, ¿eh? Normalmente estamos acostumbrados a otro tipo de escenario, pero bueno, se dio ahora en el Luna, ¿no? Que tiene una particularidad y un sonido muy, muy, muy particular por el ambiente cerrado que está, es muy lindo, ¿eh? Va a explotar el Luna, no solamente este mes, este año, ¿cómo se vino el rock? La verdad que sí, impresionante, ¿eh? Internacionales a full. Y todavía lo que falta, ¿eh? Y lo que te quería contar de Divididos, especialmente que lo hemos vivido, y por suerte en legales, en lugares chicos, como por ejemplo en la Trastienda, Divididos te rompe la cabeza, loco. No sabés, tiene un sonido, una potencia increíble, ¿eh? Una cosa es escuchar sus CDs, escucharlo en la radio o escucharlos, bueno, en tu casa, pero escucharlo en vivo a Arnedo y Moyo es una cosa increíble. La verdad que es una sensación impresionante, una sensación inolvidable, ¿eh? Bueno, el temita que sigue va dedicado para el papá de Romy, que había pedido algo la semana pasada, ¿eh? Para usted, señor, y también para un grande del género, al Javi Facha Lloret. Esto es para ustedes. Es Iron Maiden. Esta es La Presión. Y War Child. Yeah. La Presión Rock. Aguante Iron Maiden sonando de fondo, Motorhead. Estás acá en La Presión, en un programa especialmente dedicado a nuestros héroes de Malvina. Desde este humilde espacio te decimos gracias, chabones, gracias, gracias por defendernos. Escuchando el mejor rock este sábado 3 de abril de 2010, acompáñanos, sé parte de La Presión estas dos horas y nutrite de buena música, o de la mejor música, ¿no? Estamos regalando las entradas, la entrada para ver a Megadeth, lo vamos a sorteando el 23 de abril, así que la carrera ya empezó, así que manda tu nombre completo y los últimos tres del DNI, Lo podés mandar a lapresion@live.com.ar, la presión con dos S, o si no, enviando un SMS a donde. Al 11-33-98-60-28, te repito, y puedes anotarlo, 11-33-98-60-28. Acordate de La Presión, vamos las bandas, que quedó oficialmente inaugurado hoy La Presión, vamos las bandas, para que, bueno, si conoces, bueno, si tenés una banda o si conoces a alguien que la tenga, hacer correr la bola, así se contactan con nosotros para difundirla, ¿Qué te parece la idea, Rochi? La verdad, muy bueno. Estamos esperando los contactos, estamos esperando que vos respondas, ¿no? Que te animes a ingresar a esto, lo que es La Presión. Es una buena oportunidad, Dale, loco, no tengas miedo, No tengas miedo, dale pa' frente, chabón. Viene una banda que la rompe. La rompe en todos lados. Estuvo en Argentina, la verdad lo disfruté. Un montonazo, Preséntalo vos, Guillo. Yo aún más porque estuve en ese lugar, en ese mismo lugar estuve. Y es inolvidable, vamos a pasar algo que no habíamos pasado, más que en este programa al principio, en la ciudad de Córdoba. ¿Todo bien? Metallica. Good to see you. Good to see you finally. Metallica's first time in Córdoba. It's good to see you tonight. We are one. We are one big Metallica family, okay? The familia de Metallica Córdoba. This is entitled A Wolf and Man. Austin, the newbies, Miss Diane. La presión rock. Seguimos en la presión, seguimos en la presión, qué buen tema que pasó, Estamos acá estrenando bandera de la presión, está bárbara. Bueno, vení, unite a la familia de la presión, unite a nosotros y acompañanos durante estas dos horas, Ya está pasando casi mitad del programa, programa dedicado especialmente a nuestros héroes veteranos de Malvina. Para ellos es este programa, no te olvides de la presión, vamos las bandas. También estamos regalando, estamos sumando suscriptos a el conteo que ya se ha alargado para el regalo de la entrada para ver a Megadeth el 28 de abril en el Luna Park. Y bueno, Rochi, te voy a pasar la posta. Eso sí, han llegado como 10 mensajitos ya. Vamos a leer después de la tanda porque ya se nos está pegando la tanda comercial. Igual tenemos una horita más de la presión, así que no te hagas problema porque tenemos una hora más de rock en lo que Phoenix FM 103.9. Se viene un tema, lo ha pedido un amigo. Bueno, no tengo justamente ese tema, pero vamos a tener para el sábado que viene. Ya lo tenemos anotado. Es para mi amigo DJ Yayo. Es el exclusivo de mi programa que tengo de lunes a viernes. Es un gran amigo. Gracias por permitirme también a ser tía, ¿no? Tía de su hermoso bebé. Así que te voy a estar recando. Suena así y pegadito a la tanda. ACDC. Con en vivo Black in Black. Para vos, DJ Yayo. Yeah. donde González Catán transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica Fénix FM.